Abdu, contanos a dónde vamos a ir. Yo tenía en mente poder ir a esos lugares medios perdidos donde hay poblaciones enfermas, carpas de la ONU. No, Francisco. Esos lugares de la ONU llenos de franceses con ganas de cambiar el mundo son una bomba de tiempo, te tenés que cuidar. Francisco, por favor, te lo pido, no podés ir a cualquier lugar que a vos te ocurre, te tenés que cuidar tu imagen y tu salud, tu integridad física. Su santidad. ¿Qué tal, Abdu? Muchas gracias por venir a este continente tan lejano. ¿Todo bien? Es un continente enfermo. Francisco, si vos no entendés cualquier cosa, me pedís y yo te digo. Alfred, muchas gracias. No, bastante bien. He comprado muchos relojes en Argentina. Preparándome para expresarme frente a su santidad. Vamos a ir a un hospital de niños muy enfermos, muy, muy enfermos. Bueno, me gustaría visitar algún lugar peligroso, así medio para la foteli. Están muy flacos, muy enfermos. Fotografías. Pero para sacar fotografías. Algo más peligroso, me gustaría más Francisco, peligroso. Francisco, por favor, tiene te lo vengo diciendo desde el Vaticano hasta acá, hasta este lugar de África perdido en el medio de la nada. Volvé un poco a lo clásico. Te trajimos el papá móvil, úsalo, da mensajes de paz, un abrazo. Poco el vivo, ya sé. Nos volvemos y listo. Acá la gente es buena, pero igualmente es el lugar peligroso, Francisco. Pero no me va a pasar nada. El lugar peligro. Soy Pop Francis. Francisco. Gestos, abrazos. ¿Qué quiere decir Pope Francis? Pope Francis. El Papa Francesco. Se va a desmayar, Francesco. Super Papa. Los niños están muy, muy, mucha sida. Mucho no, sida. No. Lejos. Francisco, lejos de eso. Volví a la etapa de New York Times. Vacuna sida. Un Martín Fierro. Sida, premio pero Nobel. Abdu, ¿pero qué te pensás? Yo soy el capo usted acá. ¿Usted está vacuna sida? Obviamente que tengo todas las vacunas. Tengo un aura que me protege. Además, soy el elegido. Oh, la gente de acá lo aprecia mucho, Pop. Lady Gaga y Shilda, compuestos que se atraen, no tienen solución, se merecen morir bien muertos. La casa armó mi oxímoron, Lady Gaga y Shilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar, qué divertido es todo. Nuestra América, ¿qué tal? ¿Cómo les va? 11:09 de la mañana, mediodía de este primero martes. De diciembre. Exactamente. Primero de diciembre. Ya está, chao. El principio del fin. Todo lo que tenías planeado ya. Descártalo. Ya nada se puede hacer. No hay solución al mal que estamos viviendo. Sí, no. Se puede calentar un poquito de agua, ir a la plaza y tomar unos mates. Chao. Una birra. Un día como hoy. Una birra, sí. Tenemos 26 grados. En este día. Que bueno, finalmente ha llegado el calor y el sol pleno. El cambio. Sí. Manuel Mendizábal es mi nombre. Me acompaña Santiago Abel. Hola, Manuel Mendizábal. Tristán Basile. Tristán Basile es mi nombre. Se pronostica una máxima de 30 grados en la ciudad de La Plata. En los controles está el colorado Juan Williamson y en la producción general en piso la señorita Patti Mayoni. Es verdad, soy genial. Ese fue un botón que tenemos acá que cada vez que lo apretamos dice... La botonara. Es verdad, soy genial. Ahí está. Es verdad, soy genial. No, basta, la risa de basta. Tristán no fue de botón, fue posta. No, mira, no puedes hablar de ese tema. Estamos en plena revolución de la alegría. No sé cómo la están viviendo ustedes. Inflando globos. Me atraviesa. ¿Qué quiere decir? Es como cuando dicen definite en una palabra y buscas una palabra que no dice, que lo único que cumple de la consigna es que sea una palabra, pero no que te defina. Nunca sé cómo definirme en una palabra. ¿Cuál es tu mejor cualidad? Tristán, diría yo. No tengo la mínima idea, ninguna. Bueno, hoy tenemos un programón, es uno de los últimos programas, como todo lo que pasa en diciembre, que es una de las últimas cosas de los últimos diciembres. De todo. Nosotros ya tuvimos, por ejemplo, algunos de nosotros, tuvimos una de las famosas cenas de fin de año, o algo parecido. Empieza ahora esta... Yo tengo una el viernes. Las agendas que se van completando, en donde uno bebe por ahí en días que no convencionales para beber. Tenés un asado un martes y terminás reborracho, y al otro día tenés que seguir haciendo tu vida casi normalmente. Y pero bueno, son cosas que pasan. Gastás mucha plata también. Sí, peligroso. Sí. Ahora gastás toda la plata porque tenés fiestas, vacaciones, qué sé yo, no te queda nada. Y llega el alarmante cálculo. ¿Cuántos días faltan para Navidad? Ahora es re fácil porque es... Pero de repente una semana y media pasó. Che, la semana que viene es Navidad. Sí, pero son 3 semanas que faltan para Navidad. Es nada. Prácticamente está a la vuelta de la esquina. ¿Qué está aquí? Hoy vamos a tener en nuestro piso a la última columna del señor Nicolás Trivi, que va a estar hablando de la cumbre del cambio climático que se desarrolló en París, hubo represión, qué sé yo. Así que bueno, pueden escucharnos, vamos a estar hasta las 13 y tenemos... Días de comunicación. Exacto. Nos pueden escribir por Twitter, @letercermont, que es la red social en la que está permitido interactuar. Nos pueden fabiar, arrobar, mandarnos DM, todo eso que se puede hacer, que no es mucho más. Se puede mandar foto también de qué estás haciendo, foto por DM, mensaje de voz no se puede. Archivo turbia tampoco se puede. Foto turbia se puede, nos gustan, pero nunca nos mandan. No. ¿El otro día no estabas negociando unas fotos turbias? Fue hace mucho y... Y me habían mandado, ¿no? Las negocié, es verdad. Paz Diego. Y no... Es verdad. No las... No hubo... No me mandó nada. No, con un integrante del staff de acá de Radionauta. Bueno. 4516917, el teléfono que siempre suena y nunca es para nosotros. Y en Facebook, facebook.com/letercermont. Qué mal... Es mal... Una porquería el Facebook, porque... Tardan en avisarte cuando te llegan mensajes. Nadie nos pone me gusta en el Facebook de La Tercera Mon. Somos un fracaso total. Es un poco nuestra culpa. Es un poco nuestra culpa, sí. No lo sabemos llevar. No lo sabemos llevar. Somos tan buenos en algunas cosas y tan malos en otras. Es que elegimos. No podemos ser buenos en todo. Elegimos ser buenos en algunas cosas y bueno, lo otro dejamos que se vaya hacia el vacío. Hablando de ser malo. ¿Vieron el gabinete, el Dream Team que se está armando Mauricio? Estoy muy preocupado. En el país, con figuras descollantes como por ejemplo el productor de animales sueltos. Muy en política universitaria. Estudió un año de psicología en la Universidad de Belgrano. ¿No se recibió? ¿No es licenciado? No. Al contrario de lo que dijo. Bullrich dijo que era doctor. Bullrich dijo que era doctor. Estudió un año en la UB. No. Y esa entrevista que le hicieron a Bullrich, patética. Sí. Le dicen, ¿no? Que las universidades del conurbano, que son las kirchneristas, ¿con hablé con algunas universidades? ¿Con cuáles hablaste? Con algunas. ¿Pero con cuáles? Con algunas. No, él. Insisto, ¿cuáles? Algunas. Está todo transcripto en La Nación. Tremendo. Pasaron muchos años de Tecnópolis y no fui nunca. Ah, nosotros fuimos a Tecnópolis. Fuimos a Tecnópolis. Sí. ¿Qué se encontraron? Nos encontramos es que estaban a medio cerrar. En realidad. Sí, era un Tecnópolis de la decadencia, de la decadencia. Fin de ciclo. Onda, bueno, lo estiramos un mes más, pero mucho no nos hacemos cargo. Y entonces, por ejemplo, Mundo Samba estaba cerrado ya. De todas maneras, nos hicimos paso por sobre las vallas, a pesar de los ruegos de la gente de seguridad, que nos trató muy amablemente por otra parte. Sí. Pero bueno, pudimos tener nuestra foto con... Con Samba. Con Samba, con el niño que lo sabe todo, con San Martín, Belgrano. Juan Azurduy. Podemos negociar unos 5 minutos en el samba, sí, vacío. Está muy bueno Tecnópolis. Sí, es un gran lugar. Yo resigné el ir en vacaciones de invierno, porque viste que dicen que está lleno, qué sé yo, pero esos lugares están siempre llenos. Sí, aparte es muy grande, sí, así que no puede estar tan lleno. No puede estar tan lleno. Estuve tanto tiempo buscando un lugar, un momento en el que no haya gente, que claro, cerró. Había que ir un día populoso. Pero bueno, el señor Hernán Lombardi afirmó que... Que sí, continúa. Que va a continuar. Claro, pero olvídate de... El dinosaurio que recita la marcha peronista. ¿Qué pasa con la Tercer Mon ahora con cuando asuman Macri? ¿Vamos todavía a seguir o...? Va a venir un interventor. Hay negocios, qué bueno. Imagínate un interventor macrista, nos haría mucho mejores. Sí. Pero por la misma línea por la que vamos. Sí. Sí, qué bueno. Que venga el propio Lombardi a intervenir. Lombardi es el gordo pelado, ¿no? ¿O no? Sí. No sé si es pelado. ¿Es pelado? Sí, es gordo y es pelado. O canoso, por lo menos. Tiene cara de orto. No, casi no tiene... ¿Podría? Ahí está, ahí está. Mirá. Me encanta. Me encanta esta nueva onda. Cambio. Qué bien. Bueno, tenemos un común denominador que habla justamente de la alegría, enmarcados en esta revolución de la alegría que estamos viviendo. Así que vamos a escuchar la primera canción del día de la fecha, que es justamente de los Rolling Stones, Happy. Uno de mis objetivos este año es recuperar un poco la dignidad, ¿no? Pero... Facebook, en la tercera mundo. Twitter, @letercermundo. Fabia. 11:20, esto es La Tercer Mon por el aire de Radionauta FM 106.3. Tenemos 15 cosas a las que debes renunciar para ser feliz y sumarte a la revolución de la alegría. El trabajo, renuncia sí. Voluntaria, como en YPF. Qué lindo. ¿Son felices? Me lo estás preguntando el 1 de diciembre, ¿puede ser? Es, puede ser, sí. ¿En el año en que ganó Macri? Sí. ¿Vos, Tristán, sos feliz? Hoy, no. Como le preguntó Bielsa a Chilabert en el avión. ¿Bielsa a Chilabert en el avión? Sí, le preguntó. Peleados a muerte los dos. ¿Sos feliz? Bielsa con pánico a volar. Fue, se le sentó al lado y le preguntó, Chilabert, ¿usted feliz? Espectacular. Sí. ¿Santi? Sí. ¿Sos feliz? Sí, soy optimista. Eso es otra cosa. No, la estás pateando afuera. ¿Sos feliz? Bueno, en esos términos, no. Una vez me preguntó mi mamá hace poco. ¡No! ¡Fuertísimo! ¿Es transpirar? No. No, ¿y por qué? Se puso re mal. No, dame más plata. No, me falta plata, mamá. Me faltan mejores ollas. No tengo que arreglar. No, tenés las eso, lo de las ollas no debe ser. Porque no, las ollas no. Para Manuel Mendizábal tienes las mejores ollas de este planeta. Las ollas que tenés. Impresionante. Una sartén. Essen. No sé si se puede decir la marca. Essen. Qué envidia. Impresionante. Se lava sola. Se un poquito de agua así. Se lava. Basta porque me da bronca en serio. No, lo lindo de esa. Es también que se calienta como todo junto. Todo junto. Es pareja. Todo junto. Como es mágico. Y la sacás de la hornalla y se mantiene caliente por una hora más o menos. O sea, vos podés seguir cocinando algo durante mucho tiempo luego de salido de la hornalla. Es injusta. Yo creo que me lo merezco. Bueno, primera cosa a la que hay que renunciar para ser feliz es renunciar a la necesidad de tener siempre la razón. Chau, Tristán no va a ser feliz imposible. Nunca en su vida. Es algo. Yo le dije que no era feliz. Imposible. Pero es una de decisión lograr. Hay muchos de nosotros que no podemos soportar la idea de estar equivocados o equivocadas. Qué arrogantes. Al querer tener siempre la razón, tomamos el riesgo de acabar con grandes relaciones o causar una gran cantidad de estrés y dolor. Para nosotros y para los demás. Cada vez que sientas la necesidad urgente de tener una pelea sobre quién tiene razón y quién está equivocado, hazte esta pregunta. ¿Prefiero tener razón o prefiero ser amable? Ya me la hice, ya la respondí. Yo prefiero tener razón. Ya puedo entregar, profe, puedo entregar. Si entrego, ¿me puedo ir? ¿Cómo? ¿Pero prefieres tener razón o prefieres ser feliz? Está bien, te la acepto, me pones en un apriete. Brete. ¿Prefiero tener razón o prefiero ser amable? No, yo prefiero tener razón. Igual ahí es feo, porque ser amable sería como pensar que el otro es un estúpido y darle la razón, claro. Que en realidad no se la das. Es verdad, es como a los locos. Sí, es verdad, la luna es un planeta. Ay, qué amable que soy. Eso no es ser feliz. Para ser feliz, debes renunciar a tu necesidad de control. Debes estar dispuesto a renunciar a esa necesidad de controlar todo, siempre, todo lo que sucede. Te sucede a vos y lo que sucede alrededor tuyo. Situaciones, eventos, personas, etcétera. Situaciones, eventos, personas, etcétera. No hay una línea, un patrón que vos puedas seguir pensando que es el etcétera. No. Es casi cualquier cosa. Puedes decir piedras. Entes, cosas. Esferas. Permita que todo y todos sean tal y como son y verás cuánto mejor voluntad que te hacen sentir. Está mal redactado. ¿Qué? Estoy sintiendo una voluntad. Me estás haciendo sentir una voluntad. Es una porquería. Hay mucha gente que no puede renunciar a la necesidad de estar controlando todo el tiempo. Estamos renunciando a la necesidad de control del aire acondicionado. Por ejemplo, ahora no lo tenemos. Nosotros somos un poco felices, pero no tanto. Este puede ser, ¿eh? Renuncia a la culpa. Ah, genial. Ese es el mejor consejo para toda la vida. En este estamos de acuerdo. Pero está mal interpretado por el mismo redactor que hizo esto. Porque dice, renuncia a tu necesidad de culpar a otros. Por lo que tienen o no tienen. Renunciar a culpar, no claro. A la culpa. O por lo que sientes o lo que no sientes. Deja de despreciar tus cualidades y empieza a tomar la responsabilidad de tu vida. Bueno, no, renunciar a la culpa de A la culpa de... A la propia, sí. El sentimiento propio de culpa de no haber hecho lo que debía haber hecho, haber hecho esto no tan bien como lo podría haber hecho. De no ir a tal lugar porque no tenía ganas y tenía que haber ido. La culpa invade, juega paralelamente a dos puntas aparte, con lo que no se hace y con lo que sí se hace. A ver, no, es verdad. Profundiza. No, hice tal cosa, me da culpa. Sí. Hice tal cosa, me da culpa. A mí me da más culpa por el no. ¿Será que soy medio...? Sí, el no. Por eso, menos cosas de las que haces. Capaz que hago... No hago más cosas de las que sí hago. Eso seguro. Eso es por comprometerte. Es como que te clavas tu propia fosa. Decís, voy a hacer esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto. Y después... Pero la culpa por lo que sí hiciste también puede ser. Te puede agarrar eso. No, nah, nunca me pasa porque soy poco osado yo, en general. Hay una línea que se podría abrir en el plano de la autoayuda, que es discutir si... la felicidad es como una cosa grande que te hace sentir totalmente realizado, o son pequeñas cositas como que se suspende una clase y enterarte. En vez de ir al pedo a donde tenías que ir a tener esa clase, te enteras y decís, bueno, tengo toda la tarde para estar tirado. Además, es una tarde en la que tenías planificado una cosa que se suspendió. Qué bien que se suspendan las cosas. Es lo mejor que te puede pasar. Igual, aunque sean cosas buenas. Sí, a ver, estoy como medio... Habría que buscar cuál es el momento exacto para enterarte que se suspende algo. Si es con mucha anticipación para poder planificar, yo creo que prefiero más el instante, el último momento. Llegué y se había suspendido, incluso. No. Si no es un lugar que te requirió llegar mucho viaje. Yo creo que el mejor posible es el de la clase, que vos vas, te sentás, sacás el cuaderno, esperás a él o la docente y él o la docente no llega. No, así que después de 15 minutos de ya saber que estás en clase y te vas. No, para mí es llegar y que te diga noche, no hay clase. Pero es medio como de sopetón. Pasa que si no, después está el estrés. Yo me empiezo a estresar porque che, vendrá, porque pensás que no va a venir y después cae. Y decís, oh, pero me hubiese ido. Claro. Y después, cuando dicen, no, pero hubo claro, pero yo 15 minutos me fui. La comida, otra felicidad. Sí. Sobre todo lo dulce. Azúcar, igual felicidad. Inclusive le pongo una cucharada más de azúcar al café, felicidad. Yo creo que es un poco como decís vos, Santiago, que son momentos de felicidad. Son momentos, feliz. Sí. Y no es que eso sea menos, o sea, contentarse con menos, sino que la felicidad se compone de sucesivos momentos de ser feliz. Porque es muy pretencioso, si no, estar feliz durante, qué sé yo, un mes y medio. Muchísimo. No es posible. Bueno, otra cosa a la que hay que renunciar es al diálogo interno de la autoderrota. A la mierda. ¿Qué es eso? ¿Cuántas personas están haciéndose daño a sí mismos debido a su mentalidad negativa, contaminada y repetitiva? Por ejemplo, los comentaristas de La Nación. No creas todo lo que tu mente te está diciendo, especialmente si es negativo y contraproducente. Tú puedes ser mejor que eso. Diálogo interno en autoderrota. Sí, soy un pelotudo, qué sé yo. Sí. Soy un fracasado. Yo soy buenísimo haciendo eso. Yo también. Yo me lo hago no constantemente, sino cuando hago una boludez. Ven, es bastante constantemente. Pero bueno, ¿me quemo por pelotudo? Nada, me recaliento conmigo mismo, me puteo mucho. ¿Votás en blanco cuando podrías haber votado a Scioli? No, la última vez, No estaríamos hablando del balotaje. Pero lo que hay que... Yo me golpeo la cabeza en ese orden de cosas. ¿Contra la pared o con tu mano? Contra cualquier cosa. ¿Te golpeas? Me golpeo la cabeza, y eso que soy bajito. ¿Pero realmente? ¿Pero a propósito? No. Sin querer. Ah, ¿crees que cuando te confundías y te querías... No, mismo, te golpeaba la cabeza contra la ahí pared. Ahí necesitaba alguna pastinaca. Pero... sí, por ejemplo, cuando estoy lavando los platos hay un mueblecito que me lo chocó. Yo también tengo uno ahí. Le puse unas... Tiene una luz... Y si prendo la luz no me lo chocó, pero en el caso de que me olvide de prender esa luz, me lo chocó. A mí me da mucha bronca y recreo el diálogo de la autoderrota cuando pierdo cosas. Por ejemplo, las tres cosas esenciales de la vida, que son la billetera, el celular o las llaves. O similares, como por ejemplo dejar la llave adentro y quedarte afuera y no poder entrar. Eso es muy bueno. Eso me pasó este año y casi me largo a llorar. casi me largo a llorar porque no había solución posible. Y además adentro había algo que yo tenía que, con lo que yo tenía que trabajar, era necesario que lo hiciera antes de... Faltaban 4 horas. Yo tenía que buscar una solución urgente para entrar a mi casa. Tremendo. Fue horrible, horrible, horrible. O perdí la billetera también este año. Un par de veces incluso, me parece. Un gran año para Manuel Mendizábal. Sí. ¿Renuncia a quejarte? No. Cualquier cosa menos renunciar a la queja. Mira, yo iba a decir... Hay que perder esa respuesta automática de cómo estás... No, la verdad que estoy lleno de cosas. Sí, estoy quemado, estoy harto. Basta. Estoy muy exigido. Basta, basta. Ya sabemos, es normal. Pero hay que empezar a vivirlo con cierta naturalidad. A ver, practiquemos. Dale. Hola, Tris, ¿cómo va todo? No, bien, re bien, estoy haciendo un montón de cosas. Están buenísimas. Que lo parió. Te odio, no, estoy pasado. Pero porque igual esa gente te chupa la energía también. No, hay distintas formas. Hay quejas que chupan la energía y hay que huir de esa gente, dejarlas solas para siempre. Pero hay otro tipo de queja en la que uno se siente acompañado y uno puede como compartir su fracaso ahí un ratito y decir, sí, yo también, como estoy preocupado por algunas cosas, pero no es que viene a echarte sus problemas sobre tu cara y uno se siente como... Hay gente que está siempre cansada y siempre así como apesadumbrada. Sí. Y es insoportable, como no te dan ganas de preguntar. Sabes que no me importa qué te está pasando, porque siempre estás igual, con cara de ojete. Me tenés podrida. Pero de verdad, hay gente que no te dan ganas, no, como que están esperando a que les preguntes a ver qué te pasa. Por eso, no importa qué te pasa. Es una pose para afuera. Sí. Es una pose para afuera. Es una demostración de... ¿Vos sabés que yo hago mucho más cosas y tengo mucho más problemas que vos porque me hago cargo de mayores responsabilidades? Sí, te da culpa porque decís, ¿cómo puede ser que estoy tan contento al lado tuyo? Barack Obama, ¿cómo está? Tirado en el piso llorando todo el tiempo, todos los días. No, me saca. No, qué bajón, estoy re quemado. Recién tuve que matar a 15 sirios por una misil a control remoto. No, estaba por ahí, te saca fotos. La verdad que no los quería matar, pero bueno. Lo hice, lo voy a hacer de vuelta si me lo piden. Que hay que fabricar armas, qué sé yo. Necesitamos petróleo. Abandona el lujo de criticar. Jamás. Difícil, de la peor de las renuncias. Renuncia a la necesidad de criticar las cosas. Esto es un ataque a la conciencia crítica. Renuncia a la necesidad de criticar cosas. No, pero tampoco pensarte que está todo bien. Porque es volverte boludo. Digamos, si vos sos boludo, vas a ser más feliz. Pero si ya no lo sos, cagaste. No podés hacerte el boludo. Es peor que ser boludo. Haría salvedades como, por ejemplo, sacar el cuero. Yo no abandoné el lujo de poder sacar el cuero, que es una de las cosas más lindas que existen en la faz de la tierra. Juntarte con alguien a sacarle el cuero a otra persona. Es lo mejor, o sea, así se establecen los vínculos humanos, me parece. Como hay que sacarle fuera a otros programas de la radio, también, fuera del aire. Sí. Y después también en el aire. Pero, de gatos. ¿Qué cosa que... Hay pocas cosas que unan tanto como de pronto darte cuenta de que odias a la misma persona que una persona que tenés al lado? Es que... Che, ¿viste? ¡Ay, qué bronca! ¡A vos también te cae mal! ¡Sí! Mejor. A mí me agarra, me libera de la culpa, porque no me gusta que me caiga mal alguien. Claro. Pero hay como personajes que digo, no me hizo nada, pero me cae mal. Siempre estás subiendo estas cosas. Hasta de contarme tu vida. Me comentó el estado. Todos somos diferentes, pero todos somos iguales. Esto, no sé qué quiere decir. Está ahí señalado. Lo señalé yo. Todos queremos ser felices, todos queremos amar y ser amados, y todos queremos ser entendidos. ¿Qué carajo es esto? Todos queremos algo y ese algo es deseado por todos nosotros. No, eso es mentira. ¿Qué? Bueno, igual hay que... ¡Qué bronca! No hay que abandonar el ojo de crítica. Renuncia a tu necesidad de impresionar a los demás. No, es mi manera de vivir. ¿Impresionar a los demás? Sí. Deja de intentar ser algo que no eres solo para hacer que otros te acepten, ¿no? Uy, mirá cómo te la digo, Manuel. No lo voy a hacer, lo voy a dejar de hacer. De que me disculpe. Necesito aceptación yo. Necesito que la gente me acepte y me quiera. Pero hay dos cosas, ¿eh? Una es la necesidad de aceptación, que a mí me parece respetable. Gracias. Y otra... De nada. Deja de intentar hacer algo que no quieres, que no sos igual. Y otro es la necesidad de atención y de protagonismo. Sí, Yo la reprimo. Attention Whore. Qué pesadilla. Que es más, más mala. Sí, sí, sí. Pero que pueden estar emparentadas. Yo tuve un ataque el otro día en el... Hubo un encuentro de programas acá el sábado. Y cuando hay mucha gente, a mí me agarran unos ataques de protagonismo y simpatía desmedida, que no soy así. Pero en los entornos sociales grandes empiezo a ser como extremadamente simpático, lo que hace que la gente también deposite en mí unas expectativas de algo que después no voy a poder cumplir. Como hacerte reír, hacerte sentir bien, digamos, después no. Pero en ese momento me vendo así y había que imitar a programas y yo quería pasar en todos. Además, era una actividad que había que traer preparada y yo no traje preparada. Quería como improvisar y llaman la atención. Santi, hola, soy Santi. No, insoportable. Te noté. Como que me cebo como propio ego. Como pez en el plenario. Yo, en cambio, me retrotraigo hacia mis interiores. Las grutas interiores. Yo tengo que hacer un gran esfuerzo para reprimir cierto espíritu leonino que a veces se apodera de mí. No siempre lo logro. Renuncia a tu resistencia al cambio. Esta está escrita por... Oh, ¡qué fuerte! Bueno, ya está, nos tenemos que acostumbrar. Va a venir, aceptémoslo. Esto es para el campo popular. El cambio es bueno. Bien. Te ayudará a moverte de A hacia B, de K hacia M. El cambio te ayudará a hacer mejoras en tu vida y también en la vida de los y las que te rodean. ¡No te opongas! Sigue tu camino y acepta el cambio. ¡Ahí va! ¡Sigue tu dicha! El universo te abrirá puertas donde solo habrá muros. Pasa. Joseph Campbell. Por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, cierro el mar. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Ay. Vamos a escuchar más canciones sobre la felicidad. ¿Vieron que la banana de la tercer mon es amarilla? Sí, está perfecto. Nosotros marcamos todo con amarillo. ¿Hace cuánto que venimos haciendo eso? Somos precursores. Bueno, ahora sí, vendé todo lo que tengas que vender. Los días felices de Valentín y los Volcanes. Me gustaría mandar telegramas de despedida. Pepito, despedido. Tercer Mon, cuarta temporada. Más temprano, igual de boludos. Le Tercer Mon, 4 años gomeándola fuerte. 4 Encendiendo un nuevo año en Radionauta. ¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación? Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabes de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate gratuitamente con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde te podemos asesorar y recibir tu reclamo. De manera telefónica al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. En Revista La Pulseada de Noviembre, volvemos a poner los derechos de los pibes como norte para el país que se viene. Tras el juicio que condenó a los policías responsables de la masacre de Quilmes, hablamos con los familiares de los 4 chicos quemados y torturados en la comisaría. Además, adelantamos un manual ilustrado que nos ayuda a defender derechos ante desalojos, violencia familiar y adicciones. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Radio Nauta FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Mon. Okay. Llega el diario del Le Tercer Mon. La unidad de España no se negocia. No. Roberto Jiménez es un político en campaña y como tal arroja una frase categórica nada más para empezar la conversación con este diario que es Página 12. Tengo la absoluta certeza... ¿Este diario? ¿Acá? ¿Somos Página 12? El diario del Tercer Mundo. Tengo la absoluta certeza de que los españoles van a elegir entre Pedro Sánchez o Mariano Rajoy. Chicos, perdón que ustedes intervienen y yo sigo leyendo. Me faltó cursar esa materia. De este modo, el secretario de Migración del Partido Socialista Obrero Español... Para PSOE, que acá, PSOE. Acá hay que aprenderse las siglas porque es el principio de la nota. PSOE... Se acuerda decirle PSOE. Sí. PSOE. Desde la candidatura presidencial socialista y el gobernante Partido Popular, a la vez que minimiza el peso de formaciones novedosas como Podemos y Ciudadanos. Bueno, ahora con tus palabras. No. Bueno, hay como dos grandes vertientes dentro de Cataluña. Una es la de este tipo, Roberto Jiménez, y Pedro otra... Sánchez. Ah, no, perdón. No me corrijas mal. Perdón. Y otra es la de Podemos y Ciudadanos, que es como suena Cambiemos. El 9 de noviembre, eso ya pasó, el Parlamento catalán aprobó por mayoría una resolución independentista para dar comienzo al proceso de ruptura con España. 2 días después, el Tribunal Constitucional suspendió la resolución, dando lugar al recurso presentado por Rajoy. Rajoy, qué malos que son, apoyado por el PSOE y Ciudadanos. ¡Rajoy! Es que la J y la Y son muy parecidas. Pese al veto, el gobierno catalán dijo que seguirá adelante con su plan. El 27 de septiembre ganó las elecciones catalanas la coalición Juntos por el Sí, que nuclea partidos soberanistas, tanto de izquierda como de derecha. El gobernador regional, Artur Mas, planteó... Tristán, planteó los comicios en clave presbiteriana. Su alianza ganó la mayoría de escaños, aunque no obtuvo más del 50% de los votos. Entonces, sus detractores le achacan que un 48% de sufragios es insuficiente para ganar el plebiscito soberanista. Entre ellos, Jiménez, consultado por este diario. Pero, si era un plebiscito... Ah, no, perdón. No llegó al 50% el plebiscito por el sí. Pasa que no fue un plebiscito, fue una elección, pero Artur Mas dijo, esto es un plebiscito. Claro, pero no era un plebiscito. Me encanta el nombre de Artur Mas. Sí, es espectacular. Los nacionalistas ponen esta dinámica en marcha para hacer la estrategia del calamar. Tirar la tinta para ocultar los fenómenos de corrupción en Cataluña y la nefasta gestión de los últimos años. ¿Los calamares tiran tinta para ocultar los fenómenos de corrupción en Cataluña? No hay metáfora. Podemos y Ciudadanos captan a los votantes desencantados con el PSOE y el PP respectivamente. ¿Cuál es la estrategia socialista para reconquistar ese voto? Podemos y Ciudadanos no van a ser los que lideren un gobierno, responde Jiménez. En el caso de Podemos, va a quedar una suerte de izquierda unida refundada. Pará, en el caso de Ciudadanos, es verdad que le está viniendo bien el debate del fenómeno catalán, pero cuando llegue la hora de la verdad, los españoles van a optar por fuerzas que sepan que pueden gobernar, que tienen estructura. Ya sabemos que eso... Es mentira. Es mentira que la gente vota así. Le queremos decir un mensaje desde acá, desde Argentina. Es mentira. Sin estructura puedes gobernar igual. El gobernante PP sostiene que se superó lo peor de la crisis en España y muestra números de la macroeconomía. El PIB, que es el PBI, y acá dice PIB, está creciendo, pero al conjunto de la ciudadanía no le llega. El crecimiento está sustentado en la bajada del precio del petróleo y las políticas monetarias agresivas del Banco Central Europeo. Ciudadanos es el archinémesis de Podemos. Sí. Es como el alter ego. Es como el alter ego. Viste que el malo. Les ponen una. En la derecha. Exactamente. Que a las películas les ponen un nombre acá, un nombre en España. Sí. Bueno, algo así. Ah. Pero el. Una pelotudez. Es raro lo de España. Porque el PP sería lo más parecido al macrismo en realidad, el Partido Popular. Pero Ciudadanos ahí como que lo quiere modernizar. Pero lo el mismo PP pasa es viejo. Sí. Rajoy. Es de los... ¡Rajoy! Pero no entiendo, entonces, hubo una elección hace poquito... En Cataluña. Ganó dentro de Cataluña. La coalición... Independentista. Independentista Juntos por el Sí. Sí. Que nuclea partidos soberanistas tanto de izquierda como de derecha. Sí. En esa elección quieren basar un inicio de un proceso independentista posta. Claro. Lo quieren hacer pasar por un plebiscito, digamos. Quieren decir, bueno, la sociedad entonces votó separarnos. Está bien. La Corte Suprema de Justicia le dijo, nos vimos. Sí. Acá nadie votó nada. Esta. El tema es que el PSOE, o sea, el Partido Socialista, el Partido Popular de Derecha Gobernante y Ciudadanos, la agrupación nueva de derecha, los tres están en contra de la independencia de Cataluña. ¿Y Podemos? Podemos está a favor, con su partido catalán que se llama Podem. Es Podemos en catalán. Qué bien. Uh-huh. Bueno, re bien. Marcos Peña, nuevo jefe de gabinete de Mauricio Macri. ¡Marcos Peña! Habrá un diciembre... lleno de novedades. Exactamente. ¡Diciembre en... Cambiemos! Lleno de novedades. Se me ocurrió gritar como Tristán para saturar todo. No es fácil. Hay que saber cuándo. No, hay que saber cómo sorprender. Miró el operador y dijo, vos no gritás en ese micrófono chiquitito. El futuro jefe de gabinete anticipó que el gobierno de Macri aprovechará las primeras semanas de gestión para... llene con su impresión. Lanzar una serie de medidas económicas. Sí. Vender el país. Sí. Hay que elegir una. Instaurar la revolución de la alegría. Todas las anteriores. No hay que esperar un paquete de ajuste, indicó Peña. Y anticipó algunas de las medidas de ajuste. No es un paquete, es un mancombo. Ya fueron hechas públicas durante las últimas semanas. Y entre las que figuran, entre otras... A. Apertura al mercado de divisas. Que es una manera de decirle fin al cepo. B. La actualización y eliminación del impuesto a las ganancias. La normalización del INDEC. Sí. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Estoy de acuerdo con Mauricio Macri. Que se escuche bien fuerte y claro. Del INDEC. En la normalización del INDEC. La puesta en marcha del Plan Belgrano. ¿Qué es el Plan Belgrano? El Plan Belgrano es como un plan para desarrollar las provincias del norte. Buen nombre, Macri. Eliminación y reducción de retenciones agrícolas. Estoy furibundamente en contra. Sí, ya aumentó la harina en un 100%. O sea que se viene un aumento al pan. Van a bajar en un 5% las retenciones a la soja y van a eliminar directamente retenciones al trigo y a otra planta. Maíz. Qué rico es el pan. Maíz, no. La ampliación de asignaciones familiares. Entre los anuncios no mencionó el ajuste de las tarifas eléctricas y de gas que confirmó el día de ayer el futuro ministro de Energía, ex CEO de Shell, Juan José Aranguren. Al ser consultado si dentro de esas medidas se encuentra la devaluación, el futuro jefe de gabinete aseguró que hoy no se puede decir cuánto vale el dólar. Después de que Macri dijera que iba a estar a 15. El presidente electo siempre se refirió al valor del dólar, hoy referenciándolo con el precio del mercado legal de divisas, en el que actualmente se cotiza alrededor de 15 pesos por unidad. Como no tiene el sueldo declarado, tiene que cambiar todo. Respecto del papel de los aliados políticos que integran ese Cambiemos, que son la UCR y la Coalición Cívica de el... ¿La Coalición Cívica sigue existiendo? Sí. ¿Al margen de Lila? No, con Lila. O sea, sé que sigue existiendo Lila. Más allá de Lila. Nada, no hay más allá de Lila. No. Con Lila todo, sin Lila nada. Claro. Respecto a la UCR y la CC que jugarán en el próximo gobierno, al papel que jugarán, el actual funcionario porteño afirmó: vamos a pensar juntos estrategias de gobierno, aunque en todos los artículos publicados les adjudica un rol exclusivamente parlamentario. De hecho, la misma Lila dijo: esto es un... es un gobierno presidencialista con coalición parlamentaria. Mirá. Ubicándose en un lugar de la coalición parlamentaria. Igual tiempo, un poco tienen razón, porque no le van a poder hacer fuerza, no le podrían, no. Incluso si quisieran, nada, quedarían, harían el ridículo. Porque aparte se más de lo que ya. Una competencia, claro, una interna, y se comieron un paseo. Reconoció también Marcos Peña que Elisa Carrió fue una de las personas que lideraron e hicieron posible Cambiemos. Consideró que no va a cumplir ningún rol en el próximo gobierno. Va a seguir siendo diputada. Puede ir a comer a las mesas de Mirta. Rol ir con Mirta, si sigue viva. Peña también anticipó que uno de los problemas que hay que resolver es el litigio con los fondos buitre, que no es tan grande como se ha dicho en estos años. Mientras que afirmó que la mayoría de los países del mundo no tiene problemas con estos señores. No son un actor superpoderoso que domina el mundo. El gobierno infló el problema para esconder su incapacidad de resolverlo, sentenció para finalizar el futuro jefe de gabinete de la nación, Marcos Peña. ¿Es un capo Marcos Peña? ¿O es un nabo? No hay medias tintas. ¿Esos son los buitres? No saben. Aparenta ser hábil político. O sea que es un capo. Un capo malo. No haría tal definición. Muy bien. Bueno. Martínez hice Warm Gun de los Beatles. Es la canción que sigue a continuación. She's not a girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet. Hand like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots. Lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I'm going down, down to the bits that I left uptown. I need a fix, cause I'm going down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Confía en tus instintos. La gente suertuda se percata que su voz interior pocas veces se equivoca. Enciendo Radionauta. Siento que ando. Organizar. Resistiendo. Resistir. Organizando. Radionauta 106, 3, 4 años. Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mon. Le Tercer Mon. Nuevamente está. Nos gusta almorzar. Brillando fuerte llegó. Como Mirta. Como todo. Mirta ya llegó. Le Tercer Mon. Nuevamente está. Así no. No me gusta. Instalan una carpa frente al Congreso para pedir que regule el trabajo sexual. La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, AMMAR, instaló ayer frente al Congreso una carpa roja para debatir sobre la regulación del trabajo sexual autónomo. Bajo el lema "Una carpa al rojo vivo que simule un cabaret autogestionado", ¡qué fuerte!, la campaña se inicia hoy y concluirá el 2 de diciembre. Habrá mesas, debate, testeo gratuito y voluntario de VIH. Hoy es el día del sería? VIH. Ah, ¡feliz día, Santiago! Ay, gracias. Bien. Ay, estoy contento. ¿Qué, qué vas a hacer? ¿Ya pensaste? Sí, hay todo un mecanismo. Tengo un cronograma de actividades. Simil HIV. Simil no, como pro HIV. Vamos a tu casa, tipo la vamos tardecita a festejar y hacernos test. Llevamos mañana hay test gratuitos en la facultad de exactas. Muy a la bien. Mañana, tipo de 9 a 2, 3 de la tarde, 4, 5, 6, pero no me acuerdo. Bueno, entre una las 9 y las 15 horas en exactas y en Celaví hacen un evento del SIDA. El domingo, que también Santiago Abel, el hombre VIH. Para prepararme, miré otra vez Un Año Sin Amor, que habla del HIV. Y Filadelfia. Filadelfia no la vi nunca. Pero es muy cipaya. Pero sé que habla del SIDA. Ah, eso hice. Tengo un nombre para un evento de SIDA. A ver. Ven SIDA. No, no. Amigos de la Fundación Huésped. ¿Está todo mal o todo bien con la Fundación Huésped? Y lo organiza la agrupación Queer Arte. No. Es mejor que Ben SIDA. Queer Arte. Es mucho mejor. Queer Arte. ¿Dónde está el SIDA en ese nombre? Queer Arte. Ah, Queer Arte. Aquí dije Queer Arte. Sí, yo dije eso, no. Pero es mejor la que dice. Manuel la mejoró. Acabo de inventarla yo. Queer Arte. Queer Arte. Es buenísimo. Es muy buena. Tenemos que producir eventos. Bueno, sigo con la carpa al rojo vivo, que va a tener además muestra fotográfica y capacitación laboral en trabajo sexual. Polémico. Epa. Además se presentará un informe en el que se sistematizan los femicidios de trabajadoras sexuales en los últimos 19 años. Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR, explicó no solo necesitamos que se discutan las problemáticas de nuestro sector, sino que se visibilicen. De esta forma, el Estado se daría cuenta que debería legislar nuestra actividad desde una perspectiva de derechos humanos y no desde una política punitivista como lo ha venido haciendo en el último tiempo. Asimismo, en el marco del Día Mundial de Lucha contra el SIDA, las meretrices realizarán una jornada de testeo y prevención de VIH. Esto ya lo habían dicho. Repetiste. Clarín. Bueno, una carpa al rojo vivo, entonces, frente al Congreso para pedir que se regule el trabajo sexual. Las calecitas. ¿Nos vamos a posicionar al respecto? Bueno, está bien. Yo estoy haciendo chistes sobre Olga Vázquez y el cabaret autogestionado. Ay, me parece más interesante que posicionarme. Puedes empezar, cuando quieras. Pero no es tanto Olga Vázquez. Quizás lo puede en un momento. Como para hacer un cabaret autogestionado. Habría que proponerlo. Hay que venir a la asamblea. Che, nosotros tenemos una propuesta. Cabaret autogestionado. Todo lo que sea autogestión. Entra, acá pasa, un campo pasa. De concentración autogestionado. Pasa como Olga Vázquez dice sí. Aparte, ayudaría mucho a Olga, porque acá a la noche se vacía todo y vienen las ratas. Claro. Si lo logramos ocupar todo el tiempo de las 24 horas. Con meretrices. Con meretrices. podríamos como erradicar también esa otra problemática de cuando el Olga se vacía. Estamos poniendo vencida. Cosas feas. ¿Cómo? Vencida. Ah, vencida. Claro. Podemos sacamos tener las ratas y traemos el SIDA, dicen afuera. Un plaguicida. Habrá que tirar. Bien, Tristán, bien. Muy bien. Excelente, excelente. ¿Podemos ir a la canción? Ah, no, queda una noticia. Muy bien. Ay, estoy re orgulloso. Le hace yo prendo al lado. Cuando está orgulloso, Manuel te hace el hombrito tipo. Te hace el hombrito, te hace el masaje. ¿Viste cuando? ¿Sabés cómo cogen los aliens? Y te hace. Te hace el masaje fuerte. Las calecitas resisten el paso del tiempo y siguen girando. Es la siguiente noticia. En otro orden de cosas, comprometida. Claramente. Esto es lo que pasa en la ciudad. Las calecitas no son rojas, son las calecitas que cada vez son menos. Quedan alrededor de 10. Pero siguen todavía dando vueltas, girando, atesorando ese encanto mágico que todos los fines de semana provoca a los más chicos a girar a bordo de sus llamativas figuras venidas a menos. Es un entretenimiento en extinción, dice el calicitero Ángel Rulli. Con todo el optimismo. Sin despegar un segundo la vista de los niños que están subidos a la calecita de la Plaza Olazábal en 7:38. ¿Te ha subido, Tristán? Uf, se habré girado en esa calecita. Claro, es tu calecita esa. Es mi calecita, es la calecita de mi barrio. Y mucha agarrada de sortija. Ángel Rulli te la dejaba media fácil a veces, igual. Como que te subías dos veces y la tercera era medio que era convención, que era medio gratis. Gracias, Ángel. Jubilado y abuelo Rulli, amigo de Tristán, comenzó a ¿Es algo del arquero estudiante? ¿Puede ser? Hace 3 años a encargarse de esta calecita, nada más por el placer de hacerlo. Hace 3 años yo no fui. Lejos de tratarse de un negocio redituable, reconoce que la ficha de 5 pesos que los papás y abuelos pagan para que los nenes se suban a un autito o un avión, apenas cubre los gastos de la calecita. Esto se hace por amor al arte. Tienen que poner sube en la calecita. Claro. Posta. Qué bien. La calecita es un centro de reunión que solía ser la atracción principal de plazas y ferias los fines de semana. En Tolosa, la calecita de Plaza Iraola, que durante 25 años fue atendida por Adelia Brito y Néstor San Martín, está ahora en manos de su nieto, Sebastián Álvarez. Nombre de abuelo que tiene Adelia Brito y Néstor San Martín. Mal. Después de eso, sigue empujando, después de eso que no dije. El joven debe aferrarse a cada barral de la estructura y sumar un envión cada tanto para que continúe girando. Cuando está llena de chicos, ni se mueve, dijo a este diario de la Tercer Mundo. No le digas eso al diario, Sebastián Álvarez. Hoy están los niños, ¿no? Y están metidos muy, muy con las computadoras y la tele. Y esta es una chance perfecta para disfrutar afuera y que respiren un poco de aire fresco. Estoy totalmente en desacuerdo. No hay actividad más humana, sedentaria, que subirte a una calecita. No tenés que ni siquiera accionar el volante ese que da vuelta como la candecita que no pagás. A los chicos les encanta porque sienten que van manejando, que vuelan un avión, que montan un caballo. Quizás en eso radique el magnetismo misterioso que tienen las calecitas sobre los niños. El mató. Magnetismo misterioso. No es tanto el movimiento, la música o el desafío, la satisfacción de agarrar la sortija. Lo más importante es dejar volar la creatividad, algo que a los pibes les sobra cuando se trata de convertirse en piloto de carreras o domar una fiera miniatura mientras el mundo gira al ritmo de una alegre melodía. ¿Qué? Pero... ¿qué merga la calecita? No me creía que estaba arriba un caballo, creía que estaba arriba una calecita. Ya era suficiente estímulo. Igual que cosa que te desencanta, ¿no? Porque cuando uno quiere volver a ser niño y se hamaca, es como... No, la hamaca es espectacular. Sentís algo maravilloso. ¿Sí? Subí y baja también. Te subís una calecita. Y decís, ¿cómo me puede haber gustado esta pelotudez? No sé, ¿no? Si parece tan algo tan fuerte. Yo no era muy calecitero, me parece. A mí mi mamá no me acompañaba porque se mareaba. Mirá, no, y si te mareas no puedes subir. Pero no hace falta subir. No, pero a mí me acompañaban como si fuese un discapacitado. ¿Viste que cuando sos hijo único, medio que te tratan de discapacitado? No, voy a subir no con te dejan comer solo. ¿Qué? Es fanático del SIDA, así que lo acompaño a todos lados. Sí. Me gustan esas que te suben. No, pero no son calecitas, es como algo más. Que el que vas agarrado como de un coso que gira. Ah, no, eso es la silla voladora. La silla voladora. Pero por favor, eso es una cosa impresionante. Es una cosa impresionante. Sí, sí. Es como una calecita para gente más grande. Sí, no. Te da una sensación que la calecita no te da. Vértigo. Yo creo que la calecita está bien, pero la sortija la termina de hacer algo más divertido. Sí, la sortija es la clave. Es la clave porque aparte si el calecitero no quiere que agarres la sortija, es imposible que no la agarres. No la agarras. Gente que ha muerto incluso por caerse intentando agarrar la sortija. Caleciteros que nunca dejaron agarrar una sortija. No, que están invictos. Me acuerdo que el calecitero invicto. Una calecita de dos pisos en Mar del Plata que era espectacular, pero me generaba un dilema porque me gustaba ir al piso de arriba y el piso de arriba no tenía sortija. Debería haber tenido una sortija como con un plumero para arriba. Esos plumeros extensibles. Bueno, en fin, igual en la plaza el mejor elemento es la maca. La maca, sí, sí, sin duda. El sub y baja no, el sub y baja es peligroso, aburrido y violento. Sí, hay una lucha de poder en el sub y baja. Dinámico, además. Poco dinámico. Si no le pones la lucha de poder, no tiene gracia. Es que ¿qué es? La gracia de dejar uno arriba y no dejarlo bajar. Claro, bueno, pero y de pronto dejarlo bajar de golpe. Que se rompe el orto. Bueno, tenemos más canciones sobre la alegría, hablando de calecitas, qué sé yo. Por ejemplo, Sumo, Divididos por la Felicidad. El otro día me desperté y encaré para el otro lado y me di la cabeza. Pero de una manera impresionante. O sea, hice así. Y fue como que no entendí nada y veo que seguí durmiendo. Pero no sé. A few short years ago, the happy days were bust, and that's the way things go. What a good time, oh what a lovely time. What a good time, oh what a lovely time. Agosto, Joto, perra, perra, perra. Perra. sets of trousers. I walk right down the street. And if I had a Mauser, I'd shoot everyone I'd meet. What a good time. What a lovely time. What a good time. What a lonely time. Agosto, Agosto, Agosto. Otto, Otto, Otto, Perra. LTM se enorgullece en presentar al extenso Nicolás Trivi. Con ustedes, el mundo de Trivi. ¿El mundo de Trivi, en serio? De 14, mientras se tocan y cosquillean Santiago y Tristán, yo voy a aprovechar para presentar a Nicolás Trivi, porque esto es el mundo de Trivi. Hola, Trivi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo vine de malla. ¿Para el fútbol? No, pero vine de malla o jotas porque para mí ya empezó la calor, algo que estuve esperando mucho. Yo soy de la banda del verano. Qué bien. Mirá, así que estoy muy contento que empiece a hacer calor. Y quiero denunciar públicamente a Radionauta, que en su estudio, en su pecera, tiene el aire acondicionado prendido a 23 grados. ¿Vamos a sacar una foto de eso? Una actitud claramente golpista, porque todos sabemos que la temperatura... eco-friendly para el aire acondicionado es de 24, así que cualquier grado por debajo de eso está mal, así que les pido, los insto a que se pongan las pilas y suban, porque no, así no puede ser. Sí, yo estoy a favor, yo estoy en contra de los fundamentalistas del aire acondicionado y no me refiero a la banda del Indio Solari, del pueblo originario Solari, sino sí, a los verdaderos fundamentalistas del aire acondicionado que ponen el aire a 18. Claro, no, no, no. Esa gente me no. parece muy desequilibrada. Sí. No, no estoy no, en contra del tema del aire acondicionado. Yo soy claro. más del ventilador, me resulta más sano en todo, desde todo punto de vista. Pero me parece que hay gente que se va un poco al pasto. ¿Sí? Te mata después cuando salís a la calor. Sí, sí, te sí. Te mata el cambio. No, no, no, es complicado. Es que somos muy sensibles a los sí. cambios de temperatura. No tenemos sí, por eso yo no me arriesgué todavía a los J. Porque está medio traicionero a la noche. Sí, ni hablar. Entonces, si no tengo claro en qué momento voy a volver, digo, mis pies los voy a conservar. Por ahora empaquetados. Sí, nos ha tocado una primavera bastante traicionera, ¿no? Bastante espectacular igual. Yo estoy muy de acuerdo, ya lo veníamos charlando en la tercera moda. Es una primavera impresionante, salvo por el tema... Pero recién ahora en estos días, porque tuvimos hasta principios de octubre un frío de recagarse. Por eso, yo realmente... Y tampoco confío, como que me pienso que este calor va a durar para siempre hasta Navidad y no lo sé. Puede no. venir una lluvia traicionera, claro, días de lluvia sí, traicionera. Estos días como que tocaron un par de días de calorcito lindo y al toque una lluvia. Y la verdad que bueno, a mí personalmente no me cabe. No, pero otros noviembres ha sido un infierno. Sí, eso, y eso es cierto. Es peor todavía. Porque puede tenés ser. Que seguir yendo a los lugares a los que obligadamente tenés que ir. Más aún si tenés que ir, por ejemplo, de pantalón largo. Claro. Es infumable. Bueno, cosa ser, que no he hecho este año. A mí me molesta más tener frío de mierda hasta todo octubre. Eso no, me no. jode más. Lo que bueno, no he hecho este año opiniones. Es remera para cambiarme, porque llego chivado, me cambio la remera. Eso este año lo hice no solo falta. Una vez. Mirá vos. Bien. Increíble. Esto podría parecer una conversación de ascensor. Pero tiene que ver con la columna de Nicolás Trivi. Claramente. El señor del clima. Sí. Ponele. Hoy vamos a charlar brevemente sobre la cumbre del cambio climático que se está desarrollando right now en la ciudad de París. Sí. Es una cumbre que tiene que ver con... La organiza la ONU, es decir, participan todos los países que forman parte de la ONU. Y tiene como objetivo, bueno, trazar ciertos... acuerdos para poder combatir el cambio climático, ¿sí? Lo cual es algo bastante controvertido, ¿sí? Creo que ya hemos charlado alguna vez, o si no me equivoco, alguna que otra vez escribimos para en su momento el viejo portal de Le Tercermón sobre el cambio climático, que es un tema bastante complicado y bastante controvertido, sobre el cual no hay consenso y sobre el que también hay un montón de intereses en juego. Y bueno, hay ahí mucho para discutir y es un problema político, ¿sí? No es una cuestión solamente científica o de buena voluntad, sino que es un problema político y económico muy zarpado. Entonces, ahí está la relevancia de esta cumbre que ha generado ya bastante quilombo. La noticia fue este fin de semana que hubo unas protestas en contra de la cumbre que fueron respondidas con una represión bastante fuerte de parte de la policía francesa. ¿Por qué protestaban? Protestaban denunciando que todo eso, todo ese tipo de cumbres son una farsa porque en gran medida están financiadas, sostenidas por muchas empresas multinacionales que tienen en su prontuario crímenes ambientales muy grandes y que son en gran medida una pantalla para no discutir cuestiones más de fondo que tienen que ver con las causas profundas de este tipo de fenómenos. ¿Vos sos pro cumbre o no? Qué sé yo, no, o sea, me parece que está bien que se discuta a nivel global esta cuestión. No estoy de acuerdo con los términos y los parámetros con los que se está discutiendo. Porque siempre entra en los parámetros de que, bueno, es un problema de acuerdos y de consensos que hay que encontrar entre los distintos países del mundo y que todos tenemos que apostar a, básicamente... generar una gran economía, lo que se llama el capitalismo verde, ¿no? Es decir, generar mecanismos de ganancia empresaria para poder solucionar el problema del cambio climático y toda una serie de problemas ambientales a nivel global, pero nunca se discuten la relación que hay entre básicamente las relaciones de producción capitalistas y los problemas ambientales. Eso nunca está puesto en cuestión. Y siempre el problema es, hay un discurso muy fuerte que es que la pobreza, la situación de pobreza generan problemas ambientales, ¿sí? Que básicamente una cosa medio malthusiana de que la culpa de los problemas ambientales y el cambio climático son los pobres, ¿sí? ¿Cómo sería eso? ¿Y por qué? Y porque hay que, básicamente... Somos dos, boludo. El problema es que somos muchos, ¿sí? En el mundo somos muchos y hay que reducir el consumo de los que son mayoría, que son en realidad los pobres, ¿sí? Entonces ahí uno encuentra iniciativas como, bueno, encontraron una manera que con botellas de plástico recicladas y un poco de agua y le pasas un cable, tenés iluminación, entonces... Botón del bidet, del baño, que es solo para cuando haces pis, para que no te... Claro, ese tipo de soluciones que apuntan a reducir el consumo de energía, de productos de todo tipo, a los sectores más desfavorecidos de la población a nivel mundial. Claro, y no... Y pensando en casas, sino en empresas. Exactamente. Y no ver que el problema de los desastres ambientales no son los pobres, sino los ricos. El consumo que tienen los países ricos, sobre todo, y dentro de los países ricos y pobres, las clases altas, en cuanto a consumo de energía y de productos de todo tipo. Eso nunca está puesto en cuestión, o sea, no es la visión hegemónica. Ahora hay obviamente, líderes políticos, sobre todo de países... del tercer mundo y de América Latina en particular, que están denunciando eso, están yendo a denunciar en este tipo de instancias, diciendo, bueno, hay una deuda ecológica de los países desarrollados para con los países subdesarrollados, ¿sí? Porque no, nunca se sale de la cuestión de que, bueno, el problema es que hay que, obviamente, desarrollar a los países pobres en el marco del capitalismo, y está claro, eso está recontraestudiado, que... si todos los países del mundo, si toda la población del mundo alcanzara los niveles de consumo que tienen hoy los países desarrollados, no te alcanza todos los recursos del planeta que hay para sostener eso. O sea, hay algo ahí, que no, una cuenta que no cierra. Y bueno, entonces el problema con ese tipo de iniciativas corporativas es esa, que no se ponen en cuestionamiento cuáles son las causas de este tipo de fenómenos. El cambio climático, a ver, es una cuestión muy compleja. Hay que tener en cuenta que el clima de la Tierra cambia a lo largo de la historia ecológica del planeta. Ha cambiado muchas veces. Tiene distintos ciclos, tiene momentos más cálidos, momentos más fríos, a distintas escalas, ¿sí? Por eso es muy difícil a veces de medir. O se habla muy fácil. Bueno, del ser humano. Claro, es difícil de medir la incidencia del ser humano, es difícil de medir las distintas escalas temporales en las cuales se dan esos ciclos. Yo era un negacionista, por ejemplo, al cambio climático, más por provocar. Para hinchar las bolas, sí, claro. A los ambientalistas. No, pero no hay estudios que vayan tan lejos como para decir que... Claro, bueno, hay mucha controversia. Correlación. No, pero vos estás ya hablando de como algo, una política ambiental más general, que no se sabe bien, no está totalmente comprobado cuánto influye en el cambio, pero sí en el mundo, en los recursos mundiales. Claro, el problema es que a veces el cambio climático funciona como una entelequia que sirve para que, bueno, para difuminar las culpas, claro, así en el éter, y que todos somos culpables por igual, cuando hay... cuestiones muy concretas y agentes muy concretos a los cuales hay que atacar. Las bolsitas del supermercado. Como política mundial. Claro, bueno, entonces las soluciones van por ese lado, ¿no? La bolsa verde o la bolsa de cartón o el mismo Carrefour te vende la bolsa de arpillera para que vos te lleves y eso es eco-friendly, ¿no? Ese tipo de soluciones sirven como parche, digamos. Esa es la cuestión. Pero bueno, a ver, ordenando un poco. El otro día hubo quilombo en Francia, quisieron protestar contra eso. Una protesta para mí válida. El tema, bueno, como todo, dentro del ecologismo hay un montón de debates, un montón de corrientes distintas, desde Greenpeace hasta grupos ultra radicalizados, desde los veganos hasta los que no comen nada con sombra, que haga sombra, bueno, en fin, ¿no? Hay de todo. Es bastante cuestionable el oportunismo en el cual, en una ciudad en la que hace menos de un mes se dieron los atentados en los cuales murió muchísima gente a manos del Estado Islámico, hacer una protesta. Bueno, hay que medir un poco el oportunismo, sin dejar de tener en cuenta que así como en su momento en los Estados Unidos, después de los atentados del 11 de septiembre, con todo el tema del acta patriótica y todo eso, hubo un avance muy fuerte del Estado sobre las libertades individuales. Acá también, en Francia, después de los atentados, hubo toda una política represiva muy fuerte de limitar todo tipo de protestas y de... con lo cual ahí hay un doble juego interesante. En un momento en el que, retomando un poco lo que charlamos la vez pasada, en Siria se está poniendo cada vez más picante todo. Sí, con los turcos ahora. No, los turcos se la recontramandaron. Y la ONU ya salió a declarar, esto una nota de color, ya salió a declarar que estamos en la Tercera Guerra Mundial. ¿En serio? Sí, porque... ¡Qué bien! Porque hay ya más de 5 países que le declararon la guerra al Estado Islámico. Sí, entonces... legalmente, cuando ya hay más de 5 países, se puede decir que es guerra mundial. Lo cual es muy raro, porque le están declarando todos la guerra a algo que no es un Estado todavía. Claro. O que pretende serlo, pero que todavía no lo es. Entonces, bueno, es muy, muy interesante discutir si estamos ante una guerra entre Estados contra algo que no se sabe bien qué es. El lado oscuro. Claro. ¿Y los turcos qué onda? Y los turcos son muy raros, porque los turcos ahora están gobernados por un partido que... de características islámicas, que está buscando de alguna forma islamizar. Claramente nos interesa más esto turca. Que el cambio climático. Sí, sí. Y bueno, todo el mundo dice que son que se están haciendo los boludos combatiendo el Estado Islámico, que no les importa realmente combatir a eso, sino voltearlo al Assad, al presidente turco, y hacerlos mierda de paso a los turcos. Y por eso, bueno... A los sirios. A los kurdos, perdón. A los kurdos. Voltearlo al Assad y hacerlos pelota a los kurdos. Y bueno, por eso fue esa tocada de culo a los rusos, que yo creo que si hay alguien con el que no te puedes meter... ¿Con los rusos? Es con los rusos, pero avión? Bueno, no sé, hay que ver qué irá a pasar ahí. Eso tiene que ver con una cuestión que es la cuestión del petróleo, sí, en relación al cambio climático. ¿Cuál es la explicación básica del cambio climático? Hay más emisiones de gases de efecto invernadero por la actividad industrial de todo tipo y por todo, y sobre todo el consumo de combustibles fósiles. Hay más gases de lo que se llama el efecto invernadero, y con eso aumenta la temperatura de la atmósfera y aumenta la temperatura del planeta. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? El efecto invernadero es un efecto natural de la atmósfera, que son gases que permiten que la energía, sobre todo la energía que entra del sol, permanezca dentro de la atmósfera, y eso ha permitido que la Tierra en la actualidad tenga una temperatura promedio de 15 grados centígrados, que es la que permite que haya vida. Si uno aumenta los gases que contribuyen a ese efecto invernadero, supuestamente aumentaría de a poco la temperatura de la Tierra. ¿Sí? Lo importante siempre es el petróleo. Claro, el problema es que... Cuidemos nuestro petróleo. Ahí está todo el debate sobre las energías alternativas o no, a lo que ha habido siempre un lobby extremadamente poderoso de las petroleras para que eso no suceda. ¿Sí? Es lo que pasa en el capítulo de los Simpsons, de la Convención de Energía, que está el tipo que con el stand de la energía renovable vienen los de la petrolera, ¿sí? Y le pegan un ladrillazo en la cabeza, ¿sí? Es esa disputa, ¿no? Y lo que pasa es que ahora, en los últimos años, hubo una avanzada muy fuerte de sectores militares, ¿sí? De toda la serie de guerras y de quilombos políticos que hay, sobre todo en Medio Oriente, por el petróleo. Y en un contexto, y además asociado a eso, hubo una baja muy fuerte en el precio del petróleo, que estuvo muchos años subiendo. Sí. Y de repente bajó, entonces ese precio bajo es un incentivo aún mayor al consumo de petróleo. ¿Sí? Que entonces, fue una movida también para bajar a los países productores de petróleo. Exactamente. Venezuela, por ejemplo. Exactamente. Entonces ahí uno puede ver que, el accionar de Estados Unidos va ahí a la cumbre del cambio climático a decir, bueno, pongámonos todos de acuerdo, vendamos bonos de carbono, que yo, y al mismo tiempo está alimentando un aparato militar gigantesco para quedarse con el petróleo. Y si se lo quieren, el petróleo no es para después guardarlo. Invertir en energía eólica, es para usarlo. Entonces, bueno, ahí... ¿Y se piensa firmar un protocolo como el de Kioto, por ejemplo, una cosa así? No de esa envergadura, pero va un poco por ese lado. Sí, el protocolo de Kioto fue algo que no anduvo, que se quedó muy a mitad de camino, porque no hubo voluntad política de avanzar en eso y de reducir realmente las emisiones. Ahí está el discurso. Putin salió a decir que sí, que él lo había respetado y que había bajado. Y sí, pero... Sí, puede ser, pero no... Viva Rusia. Pero si no lo, no lo... En su momento los que no lo habían firmado fueron Estados justamente Unidos. Los yanquis, los canadienses y alguno más. Y si no lo hacen ellos, que son los que consumen el 25% de la energía a nivel mundial, es muy difícil que la cosa cambie. Pero bueno, ahí hay una cuestión corporativa muy fuerte atrás de ese tipo de cumbres. Encontré una nota que hablaba de que el, más o menos el 20% del presupuesto de esta cumbre estaba financiada por empresas que van y, bueno, ponen la firma ahí y dicen nosotros apostamos a esto, qué sé yo. Entre esas empresas hay una, que es la empresa de electricidad francesa, que se dedica a la energía nuclear. Hay dos empresas que dedicadas a la explotación de carbón. O sea, es un poco paradójico. Sí. Los que viven... La energía nuclear, bueno, puede ser, ponele. Sí, es discutible, pero bueno, ponele. Pero el carbón, o sea... No, es humo. Carbón igual humo. Claro. Una automotriz que es Nissan. Sí, que ahí hay toda una... Ahora hay un debate muy fuerte por el tema de las qué control hacen las automotrices de la emisión de partículas de sus motores. Después de la affair de Volkswagen. Claro, hubo un bardo enorme con Volkswagen que estaban truchando todos los números. Bueno, eso está recontra cuestionado ahora, la credibilidad de ese tipo de cosas. Y después hay otras empresas como Carrefour. Bueno, en fin, empresas que viven del consumo a mansalva de todo tipo de artículos. Entonces... Sí. Las posibilidades que hay de que ese tipo de empresas estén realmente comprometidas con el, sí, con el combate al cambio climático es, qué sé yo, muy cuestionable. ¿Esto hasta cuándo dura? Va a ser, creo que dura más o menos 10 días. Comenzó el domingo, el sábado domingo, así que va a durar toda esta semana y un par de días más. ¿Nosotros a quién mandamos? Vudú, me parece. ¿En serio? No, Vudú fue otra cosa. ¿Sabés que no sé? Me parece, no, porque estaban las fotos de Dilma. De pero Putin, quédense tranquilos que la próxima va a ir el Rabino Bergman a representarnos. Qué bien, que no sabe nada. Y que no sabe no da... nada, que por las dudas salió a decir bueno, nosotros vamos a usar la propuesta de la encíclica, la última encíclica papal, que es sobre la cuestión ambiental. Y con eso medio la piloteó, pero realmente es... Además se mostró tolerante con otras religiones. Sí, sí, una cosa ecuménica. Pero bueno, es un poco terrorífico, sí, diría yo. Sí, efectivamente, Vudú es el que representa a la Argentina en el, está bien, la cumbre del cambio climático. Qué sé yo, bueno, en fin, es un tema complicado. El cambio climático da mucho para debatir porque, a ver, la idea es, bueno... Da para mucho, pero lo vamos a dejar acá. Sí, sí, perdón. Una última cosita. No, me pensé que ibas a cerrar así. No, la cuestión es que supuestamente hay un aumento del 2 grados en la atmósfera. Quiero ser simpático y no me sale. Discúlpame, Nicolás. Basta, déjalo terminar ahora. No, bueno, está bien, está bien. Y nada, y es una mierda todo. Qué sé yo, ¿se enteraron lo que pasó en Brasil con el dique ese sí, de la sí, minera? Mariano. Sí. Que se, ¿pero aumentaron 2 grados, en serio? No, la previsión es que a lo largo de este siglo va a aumentar 2 grados centígrados la temperatura de la atmósfera, lo cual ya es bastante catastrófico. A contrapelo de la conversación inicial sobre esta primavera fresca que hemos tenido. Sí, ahí hay una cuestión interesante. Primero, la primavera fresca acá fue por una cuestión del fenómeno del Niño, que es algo que pasa cada tanto. Y hay otra cuestión, el cambio climático no quiere decir que va a hacer calor. Bien. Todo el tiempo, en todos lados. Bien. Al contrario, es un desbarajuste de muchas cosas que va a hacer un montón de transformaciones. Por ejemplo, la cuestión básica del cambio climático que dice se va a derretir los polos. El derretimiento de los polos. ¿Sí? ¿Qué pasa si se derriten los polos? Primero, rápido, va a bajar la temperatura de los mares de latitudes altas. ¿Sí? Claro. Del Atlántico Norte, del Atlántico Sur. Y eso va a hacer que el clima de esas latitudes probablemente se enfríe, ¿sí? Mientras tanto, en las latitudes más bajas, cerca del Ecuador, va a aumentar la temperatura. Pero no es que va a ser una cosa pareja, va a ser calor, calor, calor, calor. O sea, va a haber más amplitud entre... Va a ser un quilombo, básicamente. Esa es la cuestión. No es una cuestión de que va a ser calor y nada más. Es un desbarajuste de todos los ecosistemas a nivel mundial. Claro. Yo imaginaba tomando helado, como, uy, qué calor... Sí. Con el aire roto. Hay que ver. Viste que enseguida se rompe, se corta la luz. Supuestamente va a aumentar el nivel del mar. Entonces ya hay varios países, sobre todo de Oceanía, que se van a quedar tapados por el agua. Bueno, claro. Es un quilombo interesante. Bueno. Es tu última columna del año, creo, ¿no? ¿Puede ser? ¿Cómo te has sentido? ¿Este año negociaste el contrato para el año que viene? Estamos en eso. Vamos a ver. La verdad que, bueno, ha sido un lindo año. Este horario me ha gustado. Yo sí, no le tenía mucha fe, pero tiene su onda. Así que, bueno, les agradezco como siempre el espacio. Espero que nos veamos el año que viene. Sí, seguramente. Nicolás Trivi, en la Tercer Mundo. Atómico. Se dice atómico. Bueno, como sea. Atómico. Still get stoned. Tercer Monte. Le Tercer Monte. Haciendo un poquito de quilombo sin romper nada. Le Tercer Monte. Cuatro. Encendiendo un nuevo año en Radionauta. De una. De lunes a viernes. De una a dos. Compartimos las noticias en Radionauta. Yes, please. En Revista La Pulseada de Noviembre, volvemos a poner los derechos de los pibes como norte para el país que se viene. Tras el juicio que condenó a los policías responsables de la masacre de Quilmes, hablamos con los familiares de los cuatro chicos quemados y torturados en la comisaría. Además, adelantamos un manual ilustrado que nos ayuda a defender derechos ante desalojos, violencia familiar y adicciones. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Monde. Le tercer monde. La E final no se pronuncia. Che, boludo, siempre pensé que Le Monde era italiano. Really? Come on. Every man has a flaming star, a flaming star over his shoulder. 12:43, últimos minutos. Qué buenas cortinas, columnas, sí. Todo el tercer modo. Sí, las columnas, por ejemplo. Unas columnas, paredes. El otro día estaba escuchando otro programa de radio y entrevistaban a Toto Tomás y les decían que los conocieron por la canción, ¿cómo se llama? Como en el jingle que nos hicieron a nosotros. ¿En serio? Y los de Toto Tomás no dijeron absolutamente nada al respecto y comenzaron a hablar de otra cosa. Che, y está bien, si nunca les agradecimos nada. No le regalamos ni una rodecia a Tomás. El otro, el sábado, una rodecia, Julieta Venegas recomendó el disco de Toto Tomás. ¡No! Dijo, este disco es el que escucho yo siempre, se los... Mirá vos. Sí. Llegaron. Excelente, excelente. La verdad que los felicitamos a los chicos de Toto Tomás. Y les pedimos disculpas, sobre todo a su líder, que nos grabó desinteresadamente un jingle y nunca se lo retribuimos. Pero bueno. Bancamos a Julieta Venegas, ¿no? Sí. Cada vez pleno. Que voy a la República de los Niños me acuerdo de ella. Es verdad, eres para mí. Como que estoy en el video de Julieta Venegas. Eres sí. Para mí. Bien, Tristán, ¿eh? Estás bien. Bueno, condenan a Menem a 4 años y medio de prisión por pagar sobresueldos y Cavallo a 3 años. Pero no va a ir a prisión, ninguno de los dos. ¿Por? Porque, no sé. Bueno. Por viejo, supongo. Bueno, tenemos fijas. Cinco fijas. Fijas, sí. Sobre la bicicleta. Muy del Olgala. La bicicleta. No, pero ahí hay algo que hay que evitar. ¿Vos viniste en bici? No, tengo un freno roto desde que se me ocurrió desarmar completamente la bicicleta y volver a armarla. No lo prueben en sus casas. Error. No hay que asociar la bicicleta al hippismo. Es verdad. Es verdad porque nos estaríamos criticando nosotros mismos y no queremos ser. Lo incluye, pero lo supera. Claro. Sí, es verdad. Primero fija la bicicleta. Ay, me encantan estos botones de acá. No, la botonera está al mango. Andar en bici es hermoso. Sí. De día, pisteando como champ entre autos. De noche con las calles vacías. Solo o sola bancando los trapos. o en grupo desafiando a los autos colectivamente. Haciendo performance y coreos en bicicleta. La coreo en bici. Te pensás que no. Sos la Fuerza Aérea Francesa. Porque aparte un grupo de bicis puede arrogarse el espacio de un auto. Sí. Y generar el caos. Andar en bici es hermoso y libre porque no hay regla de tránsito que valga para la bicicleta. Estoy el semáforo y muchas otras cosas son para los transportes caretas. En la bici no importa nada. Es verdad. Andar en bici es hermoso, especialmente los feriados. Sí. No, cuando no hay transporte automotor público. Cuando está lleno también, porque vos podés ir más rápido que el transporte particular y público y sentirte superior. ¿No les pasa que se arma como una pequeña competencia contra un bondi y en una avenida ponerle muy transitada? El David y Goliat del tránsito. Y le ganás. Te pasa, pero después le va, pasas en rojo y decís, yo puedo pasar en rojo. Y gruñe mientras agita el puño. Andar en bici es también peligroso. En realidad es peligrosísimo. Y usar un casco no es una opción. No. Yo estuve pensando este año y por los comentarios de ustedes no lo he hecho. Bien. Reglamentariamente, aparte del casco, corresponden luces rojas a pila y un chaleco fluorescente. ¿En serio? Pero nadie va a ser... ¿Un chaleco? No, en realidad no es un chaleco, pasa que era muy difícil de escribir para la producción. Son unas tiras cruzadas. Ah. ¿Hay que usar eso sí o sí? Hay que usar eso sí o sí. No, nadie lo usa porque nadie va a ser tan pelotudísimo. Perdón que sigo con la... Está tan bien redactado. No me puedo entregar a la conversa. Nadie va a ser tan imbécil como para ridiculizarse así. Así que andá sin nada entre autos veloces y con conductores. Ellos sí, pelotudísimos, que en cualquier momento, por ejemplo hoy, te van a atropellar y te vas a morir. Yo soy muy bueno andando en bicicleta. No, ¿qué te crees? ¿Qué bronca, sí. Sí, mal. Estábamos tengo hablando poca... hoy de no, correrse, de correrse pará, del medio pará. Para ser feliz. Dice, tengo pocas virtudes y todo el tiempo tiene alguna. No, porque mis ollas... Tengo pocas virtudes, tengo buenas ollas. Sé hacer buenos mates y sé andar bien en bicicleta. No. Y sé rendir parciales, listo, basta, no tengo más aptitudes. Parciales, ese lo colaste por la ventana. Sí. Es que se acaba de sacar otro 10 en psicología y cultura en el proceso de educación. Chicos, son las únicas cosas que sé hacer bien. ¿Me dejan alardear un poco? No, me parece que no, yo no te voy a andar tan ¿ya bien ¿ya promocionaste esa materia? Sí. ¿Y con eso te consagrás recibido de la...? No, falta. Me parece que sos un promedio. ¿Qué? Sos promedio. No, estoy un poco por arriba del promedio. No me sorprendiste en ningún momento. Justamente porque esa es mi aptitud. No. Ser invisible. No. Andar en bicicleta. Soy invisible. Tenés que tirar alguna magia. Alguna magia audaz. No. Yo soy como Messi, que ya sabes lo que va a hacer, igual lo hace. Víctima, pero sin ser. Como Messi, lo víctima, pero sin nada de lo Messi en todo el resto. Soy bueno andando en bicicleta. El pelo de Messi. Pero no digo que soy mejor que ustedes. Digo que soy bueno. Qué bronca, Manuel. Ser bueno en bicicleta se mide por la audacia. Soy audaz. No sos audaz. Soy audaz. No. Si vamos en bici juntos a un lado, ¿llegás antes? ¿Me sacás una cuadra? Probablemente, sí. No. Estúpido. Me recalienta lo que estás haciendo. Aparte, sos re poco constante con la bicicleta. Sí, eso es verdad. No, es una falta de respeto. Eso es verdad. Pero soy bueno. La bici funciona por etapas. Meses de uso permanente, ininterrumpido, dependencia total para trasladarse a cualquier lugar, sumado a un amor profundo que se va desarrollando cada vez más. Sí. Pero después se le rompe una revoludez y de un día para otro te da paja y vivís sin ella por varios meses. Yo estoy desde abril. No, desde junio estoy así. Hasta que rearranca el ciclo medio de la nada. Es verdad. Y volvés no a la bicicleta. No sé por qué sucede eso, pero es una gran verdad. Una cosa que descubrí este año de la bici es que no es para el invierno cerrado. Cuando hace mucho frío a la mañana, me traicionó y la dejé de usar. Tiene su encanto igual. El no, mega frío. Sí. No, porque te transpirás por dentro. Guantes, la clave son los guantes. Y no, guantes clave, sí. Guantes y bufanda. Pero hay un sudor que está sudado por dentro, cagado de frío por fuera. Llegás a donde tenías que llegar y no te cambiás la remera porque es invierno. Entonces te enfermas por tener la espalda toda mojadita. Yo lo que hacía era, andando en la bici, me levantaba toda la ropa como para que se me ventile el abdomen. Estas escenas de nudismo que tenemos en el estudio. Yo subo los cordones sin manos, alguien hace alarde acá en Twitter. Yo también. Así Yo no sé subir me en cuerda. Me rompí una muñeca. Así. ¿Subiendo un cordón sin manos? No, lo subí con manos. Pero lo subí en el ángulo equivocado. El cordón se sube de frente, perpendicular. Igual, claro, yo lo quise subir paralelo. El palo más grande que vi andando en bicicleta, se lo vi a la productora en piso de este programa el año pasado, una vez que se estampó, porque esa es la palabra, casi que quedó estampada, como una remera de Scioli, quedó estampada contra un auto en el que estaba parado. Y se rompió. No, no hiciste nada, no te hiciste nada. Algunos moretones. Y se bajó la señora y nos amenazó con hacernos una denuncia. Di mi DNI. Tuve que dar mi DNI y no mi te teléfono. Puedo creer. Sí. ¿Y no llamó? No. Se cagó. No te encariñes. Esta es la peor, si en un momento terrible. No te encariñes mucho. Tarde o temprano te la van a robar. Es verdad. De mala o no tan mala manera, un amigo de lo ajeno se va a hacer con tu bicicleta. No hay cadena mega resistente o prudencia exagerada que te haga zafar. El momento menos esperado o el más obvio, vas a perder tu bici para siempre. Y no seas boludo. Prestar atención en la calle a cada bici que pasa durante 2 días, 3 meses, 5 o 6 años, no te va a ayudar nunca jamás a que la recuperes. Minuto de silencio por nuestras bicis. Además, presagia algo terrible. Yo tengo la misma bici desde que me la regaló mi abuelo difunto a los 15 años. No. ¿En serio? Y la cuido de forma exagerada, no la dejo en la calle casi nunca. En este momento estás invitando a todos los barrios bajos de la ciudad a que vengan a robarte esa bici. Por favor, están viniendo con antorchas. Sí, solamente porque te has excedido el promedio de lo que una persona puede tener una misma bicicleta. Está muy pasado de años. Sí, sí. Pero esa bici está muy pasada. Che, este pibe, acá tengo me figura que tiene la bici hace como 12 años. ¿Cómo puede ser que no se la hayamos robado nunca? Está desbarajustando todas las estadísticas. Tengo una cautela extrema. Si tengo que ir a un lugar, llamo por teléfono a ver si la puedo guardar adentro. Si no la puedo guardar adentro, no voy en bici, voy en caminando. De todas formas, aún así, no, la idea que siento es, que la voy a perder. Es admirable. La vas a perder cuando menos lo esperes. Igual ya, 12 años. ¿Cuánto 12 años? Hace? No, igual una vez la dejé toda la noche en la esquina de Plaza San Martín. Y sobrevivió una vez. ¿Hace cuánto? No, poco, 3 años. Yo una vez, estoy pensando si me la robaron alguna vez a la bici. Creo que una vez me la robaron, pero la recuperé. En Bransen. ¿Cómo es esto de recuperarla? Hay un microclima. O sea, hay una cosa pequeña donde todos nos conocemos, qué sé yo. Resulta que me la había robado un vecino. Y la había llevado a... Éramos chicos. Una bicicleta buena, una mountain bike. Con algunos cambios piola, y me la robó, y se la llevó a un, no sé, creo que el padre tenía un taller, y la fui a buscar con mi papá. Esa bici es mía. Esa bici es mía, y la recuperé. ¿Y el vecino? Y se hizo el boludo, qué sé yo, y listo. Se hizo el boludo. Y sí, cara de imbécil, como cuando te robaste algo y te descubren. ¿Pero tu papá no le exigió una explicación? No, creo que lo puteó al padre del chico, un poco. Pero tranqui, no pasó a mayores. Es medio jodida la bici a veces, en el sentido de que te puede dejar a pata literalmente cuando más la necesitas. Salidas de cadena jodidas, que además de llenarte absurdamente de grasa toda la ropa y las manos, son imposibles de arreglar, desinfladas o peor, pinchaduras y explosiones en las ruedas que te matan. La muerte está directamente ligada. ¿A vos? ¿Te pasó? ¿Alguna vez te moriste, Tristán, por andar en bici? ¿Se te explotó la rueda? No, creo que la producción exageró un poco lo que estaba refiriendo. Pero ¿le consta la producción de casos de muerte por explosión de rueda? Creo que no. Hay algo terrible de lo cual no estaremos hablando, que es la bridita de puerta que puede atentar estar sí con la vía del ciclista. Sí. Es la kriptonita del ciclista. Aún peores que las rotonditas, que ahí sufro por mi vida cada vez que tengo que pasar una a diario. La rotondita de humanidades es una licuadora de bicicletas. Sí, yo paso mucho por una que queda en 19.520. Que es horrible. Y la tengo que atravesar derechito. Porque si tenés que girar, no pasa nada. Pero derecho es como... Yo me quise subir al puente peatonal de que sortea la Rotonda de Humanidades en bicicleta. ¿Y cómo te fue? Mal. Porque hay que subirlo caminando, no andando. Claro, pero... Si tenés una bici con cambios, por ahí se puede. La bajada... Eso sí. Claro, porque lo que puede suceder es que la bici te esté salvando de llegar tarde y todo se transforma en un retraso aún peor todavía, porque cuando se te rompe la bici a mitad de camino, tenés que bajarte de la bici y llevarla andando a una bicicletería o seguir en un trayecto que probablemente sea largo, porque por eso elegiste ir en bici. Y es la verdad, una paja gigante. Y más, casi llueve. Me ha agarrado ya varias veces este año bici lluvia, no. Llegás... mojadísimo. ¿Bolsa de consorcio sí o no? ¿Para el asiento? No, la bici lluvia. No, para uno. No. Ridículo, se puede. ¿No? No hay forma de evitar el agua. El poncho. Quiero agregar un detalle a esta. Por favor. Estas fijas. Es lo genial que es. Vivimos en la llanura. Sí. Pero así todo hay pendiente en algunas calles. Que es son aprovechables en la bicicleta de una manera espectacular. Por ejemplo, bajando desde Plaza Moreno hasta Plaza Paso, es una bajada inmejorable. Diagonal 74, yendo como para el cementerio. Es otra bajada impresionante. Y de hecho, la gente que anda en bicicleta conoce las pendientes y sabía qué zonas se habían inundado en La Plata justamente por tener ese conocimiento práctico. Impresionante. Nada más voy a decir. ¿Tenemos un bloque corto, puede ser? No, me parece que... ¿No? Estamos llegando... 12. Ah, no, mirá. Está. Yo voy a brindar por las bicicletas. ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¿Las bicicletas? La bicicleta como concepto. Che, les tengo que confesar algo. Hay un programa nuevo que empezó este año que está en Pura Vida, que terminan y hacen una fecha este domingo, toca gratis Valentín Los Volcanes, me dio envidia. Nosotros hace un montón que estamos, nunca hicimos nada así. ¿Cuánto tú tomás? Pero ellos están en Pura Vida. No sé, me dio un poco de envidia. Igual quiero ir. Si quieren, vamos. ¿Cuándo es? ¿El domingo? El domingo temprano. Ah, qué bueno. Ustedes saben que yo tengo una cláusula de restricción sobre ir a ver a Valentín Los Volcanes en vivo. Pero es gratis. ¿Gratis o no gratis? El problema es otro. Por contrato no podés. No puedo. Igual al último que tocó acá en el Olga Vázquez estuvo re bueno y te lo perdiste. Incluso viste la mitad y por orgullo te fuiste y te perdiste un gran recital. Me encanta, nunca lo fui a ver en vivo, pero siempre los escucho. Ese es el error que todos cometen. Es una banda 10 mejor en sus discos. Claro. Ese es el problema. ¿Vamos? Sí, sí. Bueno, brindo. ¿Por Valentín y los Volcanes? No. ¿Por? No sé, estoy pensando. ¿Vos ya brindaste, Tristán, no? No. Estoy scrolleando. El partido. Por el HIV. Claro, ineludible, bien. Ineludible. Bien. Por Podemos, que está siendo cuestionado como movimiento. Otro lo tenés. Sigo bancando. ¿Suplente? Sí. Tenía otro. Bueno, ¿Por qué te vas a hacer ese suplente? Por la carecita de Plaza Olazábal. Sí, es mejor que Podemos. Pero Podemos en titular. Bueno, último programa, quedan dos o tres programas nada más, así que escúchennos, ya son, es la una del mediodía, se viene de una y nosotros nos vamos a retirar con elegancia, como siempre, y nos volvemos a escuchar el próximo martes. Patti Mayonis en la producción, el Colo Williamson en la operación, Tristán Basile, Santiago Abel, Manuel Mendizábal, Nicolás Trigo en la columna y ay, nada qué bueno más. Que estuvo. Sí, chau. It's up to you, New York, New York. Santa.